Va a ser un tema todo de danza, ¿de verdad, Richard? Se viene el CD de Richard. Todo danzas. Te vamos a segundear, ¿eh?